Ciencia en Directo. Un programa de Radio Francia Internacional. En esta edición de Ciencia en Directo, el avistamiento de las ballenas y sus peligros, además de dificultades para los pingüinos argentinos. El avistamiento de las ballenas se ha convertido en diferentes lugares del mundo en una rentable actividad económica. Desgraciadamente, en algunos casos, no existe suficiente control por parte de las autoridades locales, lo cual origina situaciones como la que a comienzos de este mes denunció la ONG ambientalista Costa Salvaje. Una ballena resultó herida en la costa mexicana de Jalisco por una de las embarcaciones que practica el avistamiento de manera ilegal. Fay Crevoche, vocero de Costa Salvaje. Nosotros trabajamos con la ballena gris en el Pacífico y en la región de Baja California el avistamiento de ballena gris está muy organizado y ahí no tenemos ningún problema, está organizado por organizaciones como nosotros, la cantidad de barcos que pueden estar observando a las ballenas está medida, cada lancha puede estar afuera nada más 2 horas y tiene que regresar y hay vigilancia. Pero en Jalisco, y estamos hablando de la ballena jorobada, hay un problema con el avistamiento, está totalmente desorganizado. Y entonces hay lanchas que tienen permisos y luego toda una organización paralegal, pues ilegal, que está funcionando. Y entonces, y la ballena jorobada está listada como grave peligro de extinción, o sea que realmente tenemos que cuidarlas. Pero no se ha organizado esa parte de México, el avistamiento. Entonces, esta ballena, y se considera santuario nacional para las ballenas, en la región de Puerto Vallarta, donde fue embestida esta ballena. Pero como no está bien organizado el asunto, entonces las lanchas se acercan lo más posible y esta ballena jorobada fue herida, varias heridas, no una, como vieron. Si van a www.costasalvaje.com, ahí se ve la foto de estas ballenas jorobadas heridas. Las ballenas jorobadas emigran periódicamente a esta zona para aparearse y dar a luz. En esta zona, desde el Mar de Cortés hasta Costa Rica, 1.200 ballenas jorobadas se mueven, vienen a México a aparearse y a dar a luz a sus bebés y luego regresan hacia el norte, hacia la región del Mar de Cortés, que es Baja California. Entonces, estas ballenas jorobadas se acercan bastante a los barcos, porque son bastante amistosas, que ese es el problema, pues por eso hay que tener mucho cuidado. El problema son los actores ilegales que operan en la zona. El problema es todas las lanchas ilegales que están funcionando ahí y que no hay vigilancia, que no se han puesto los recursos para la vigilancia, para sacar a las lanchas que no están legales. Porque los que tienen permisos legales están funcionando bastante bien y no son tantos barcos. Pero sí, se tiene que regular mejor la situación y se tiene que definitivamente tener a la autoridad ahí para no permitir a las lanchas ilegales funcionar, que son las que realmente, la que hirió, ya hicimos la investigación, a esta ballena jorobada fue una lancha que no tiene ningún permiso para estar ahí, ni para funcionar, y que estas son las lanchas de gente más inexperta, porque la gente con permiso tiene que pasar un proceso y está educada de cómo hacer el avistamiento, cuánto acercarse, tiene que apagar los motores. Y hasta a ciertos metros de la ballena tienen que apagar el motor, mientras que los otros, operadores ilegales, pues no tienen ningún entrenamiento, ¿no? Hay que sacarlos de ahí. Pero para eso hay que aplicar recursos para que haya una vigilancia constante como hay en Baja California Norte. Y además que, claro, Baja California Norte está mucho más alejado de centros poblacionales, es más fácil de vigilar que Jalisco, que es una región pues más poblada. Entonces es difícil en un país pobre asignar demasiados recursos a esta vigilancia, simplemente hay escasos recursos y mucha competencia por ellos, ¿no? Pero nosotros estamos exigiendo a las autoridades que se haga para cuidar a estos animales. Para Costa Salvaje, la solución es inscribir esta actividad dentro de un conjunto de actividades sustentables. Toda la actividad económica, no nada más en esas zonas, debe de empezar a pensar en esos términos, de hacer las cosas de una manera sustentable. en estas zonas. Es una actividad económica de 3 a 4 meses, de enero, febrero, marzo, abril, que es cuando vienen las ballenas a parearse y a tener sus bebés y luego regresan al norte. Tiene que ser limitada a ciertos agentes, que ese es el problema, unos sí y unos no, pero así tiene que ser, y tiene que ser limitada por horarios, ¿no? En las lagunas de San Ignacio y de Ojo de Liebre, arriba en Baja California con la ballena gris, hay 2 periodos de avistamientos nada más, de 10 a 12, y luego hay otro de 2 a 4, o sea, todos tienen por 2 horas, está organizado. Entonces, sí se puede hacer. Nuestra organización Costa Salvaje nos interesa mucho también lo que llamamos la justicia ambiental y que la gente de la zona se beneficie, porque es la única manera de cuidar el medio ambiente, que la gente que vive ahí tenga un interés en cuidar el medio ambiente. Entonces, a nosotros nos interesa que la gente de la zona se beneficie de su medio ambiente y así lo va a cuidar. Hay que cuidar a las ballenas, o sea, hay que entender que ellas son la razón por que los turistas vienen, y entonces hay que cuidarlo. Ese interés creado por cuidar el medio ambiente es lo que nosotros promovemos. El problema es no ejercer una presión excesiva sobre un solo recurso, en este caso el avistamiento. Toda la comunidad no se puede beneficiar directamente de eso, pero se pueden crear beneficios indirectos. Por ejemplo, no todo el mundo puede tener barquitos para ver a las ballenas, porque si queremos que sea de manera sustentable, definitivamente tenemos que limitar la cantidad de barquitos que pueden estar afuera al mismo tiempo, el horario de avistamiento, y deben dejar a las ballenas descansar y tener sus actividades naturales. O sea, hay que limitarlo, pero por el otro lado podemos incentivar otras actividades, por ejemplo, la venta de artesanías. Digamos, hay lugares donde uno va a ver a las ballenas y por más que quisiera gastar dinero, no hay que comprar. Entonces, la venta de artesanías, la venta de restaurantes, hay N posibilidades, ¿no? Pero también todo hay que hacerlo bien. Los hotelitos alrededor donde la gente viene y se queda por 2, 3, 4 días y una de las actividades es el avistamiento, se pueden crear otras actividades en estos parajes tan bellos, naturales, como bicicleta de montaña, hay otras bellezas alrededor, se pueden crear otros tours, para que el resto de la comunidad se beneficie de manera indirecta sin estar encima de las ballenas, es decir, la ballena como ancla turística, desarrollar otras actividades turísticas para que el turista, en vez de venir un día, ver la ballena e irse a su casa, puede venir 3 días y hay avistamiento de ballena y otras actividades interesantes en la zona. La condición indispensable es implicar a los habitantes de la zona. Esa es nuestra filosofía, que cuando el grupo que vive ahí tiene interés en cuidar el medio ambiente, entonces se cuida el medio ambiente. Si no tiene interés, no hay manera de que se cuide el medio ambiente, porque unos cuantos ambientalistas no pueden cuidar. El ambientalista necesita envolver a la comunidad en este proyecto, en este trabajo, y tiene que ser su interés. Entonces uno puede tener éxito. Entonces tenemos que ser muy creativos y hay definitivamente grupos ambientalistas que quieren decir no a todo, que no haya desarrollo, que el ser humano no toque ciertas áreas. Y eso pues también es válido. Nosotros básicamente lo que queremos es que la comunidad se beneficie y nos abocamos precisamente a tratar de decir que sí, sí, pero hay que limitar la actividad. Entonces buscamos otras maneras de que el resto de la comunidad se beneficie. Presumo que los amigos que quieran tener más información sobre vuestras actividades pueden visitar una página web. Claro, www.costasalvaje.com, vayan a nuestros programas y involúcrense, ahí hay cómo tomar acción, en qué nos pueden ayudar y por supuesto crear en otros parajes del mundo otras organizaciones similares, hermanas, para ayudar a conservar el mundo en el que todos vivimos. Hablemos ahora de los pingüinos que anidan en la costa argentina. Según indicó hace unas semanas una bióloga estadounidense de la Universidad de Washington, los pingüinos están muriendo de hambre porque a causa de los cambios de los patrones oceánicos se ven obligados a nadar 80 kilómetros suplementarios para alimentar a sus crías. La pesca excesiva y la polución sumada al cambio climático han contribuido a la pérdida de reserva de peces en una amplia zona de Punta Tombo al sur de Buenos Aires. Así termina Ciencia en Directo, un programa de Radio Francia Internacional, producido y presentado por Orlando Torricelli. Realización Filippo Hugo. Gracias y hasta la próxima.